subsuelo. Amigos, muchas gracias por escucharnos nuevamente acá en sus dos horas de música subterránea, música con conciencia, como siempre transmitiendo por la www.siderurgiarock.com, esta emisora 24/7, emisora en línea desde Costa Rica para el mundo entero, con sonidos ahí rockeros desde lo más clásico hasta lo más extremo. Y pues bueno, ya saben, todos los viernes de 7 a 9 de la noche, Subsuelo S.A., trayéndoles un par de horitas ahí de música diferente, música de sin etiquetas, donde hacemos, más bien a veces hacemos un colocho de todo, desde punk, hardcore, grindcore, sonidos más extremos, en fin, de todo un poco, que es lo que nos gusta. Y como siempre, aprovechamos para compartir un rato aquí con ustedes. Arrancamos, ¿con qué arrancamos? Pues esa voz imperdible, esos clásicos de que todos, bueno, todos los temas de esta banda son unos clásicos. Estamos hablando de la gente de las Pistolas Sexuales y de su álbum, uno de los tantos, el Nevermind the Bullocks, que pues bueno, no sé, ahí comentaba y que los Sex Pistols que tienen dos discos nada más y todo lo demás son pues recopilaciones y temas en vivos y en fin, tienen poco material, pero lo supieron explotar bastante. Y bueno, el tema con el que escuchamos era el clásico Holidays in the Sun. Entonces, de los Sex Pistols, desde Inglaterra, banda de 1977, que algunos dijeran que fueron los que le dieron el boom a esa estética o al famoso punk. En fin, ya esa es historia vieja, historia que todos conocen. De Inglaterra, brincamos ahora hasta Argentina. Vamos a escuchar esta banda que ahora está alojada en Alemania. Estamos hablando de la gente de Argis. En su momento, por allá en el 2002, ellos estaban pendientes de hacer una gira acá por Centroamérica, subir desde Argentina, ir subiendo todo Centroamérica hasta llegar a México. Sin embargo, bueno, en ese tiempo todavía las cosas no se habían explotado muy bien, el asunto de hacer conciertos internacionales, al menos acá en Costa Rica, y menos de una banda de punk donde eran pocos los que en realidad lo seguían. Y pues bueno, ellos hicieron un material que llamaba Great Combat Performances del 2002, que era como una recopilación de material que ellos tuvieron por ahí, y pues bueno, nunca se dio a la vida, así que quién sabe si algún día lo editaremos, ya que bueno, nos hicieran llegar este material ahí con bastante ánimo y sin embargo no se dio más. Bueno, en fin, mucha chachalaca, mucha hablada. Vámonos entonces con Argis. El nombre del tema se los quedo viendo. Vamos a escuchar un par de temitas de ellos. Los dos temas con los que abren este material, que es una recopilación. Entonces son Argis desde Argentina, un algo de punk rock, bastante influenciados por Clash, y bueno, a ver qué les parece. Yo no sé lo que pasa conmigo, yo no soy lo que quieren de mí. Yo no sé, ya que se ha aburrido y no es bueno que me vean reír. Ya que estoy en el pavimento contando las estrellas sobre mí. Ya que estoy salten, salgan a recibirlos, ya están aquí con su ritmo trepidante y desenfadado. Nadie mejor que este inimitable conjunto para hacer menear su cucu. Son las palabras del sello Basofia Records, que sacaran este material en conjunto a Gomongo Records, llamado Música Diabólica para adultos. Son los Electro Junkies, y pues bueno, son cuatro temas que recorren ahí bastante punk, hay un sonido bastante clásico, se podría decir. Y pues bueno, es el cuarteto. Aquí era el Doctor Extraño en la voz principal, Jarucho, el Puto Horror en las guitarras, Manolillo Glamour en la batería y Yellow Viagra en el bajo y en los coros. Entonces son los Electro Junkies. Vamos a escuchar dos temas de ellos, que, como les dije, editado por la gente de Basofia Records y Gomongo Records. Un EP limitado a 500 copias, o un tiraje más bien, no limitado, un tiraje de 500 copias. Y vámonos con dos temas: Raspalera, Travesti y Sabes Que Soy Así. Entonces esto es Subsuelo S.A. terminamos de escuchar una banda costarricense. Estos son la gente de UFO, de un material llamado En la mira del mismo cañón. Esta banda continúa activa, ahí de vez en cuando hacen presentaciones. Y pues bueno, en este momento cuando grabaron esto estaba Mauricio Fernández en la batería, Antonio Baker en el bajo, Cristian Montero en la voz, en la guitarra, y Adrián Poveda en la otra guitarra. Editado bajo el sello de Vieja Escuela Records, quien Mauricio Fernández, más conocido en el bajo mundo como Moritz o Mono o como quieran llamarlo, que pues bueno, él junto a Paola Durán y muchos otros que han estado ahí ayudando y compartiendo con lo que es Vieja Escuela, este se podría llamar colectivo, que aparte de hacer conciertos, han editado ahí algunos materiales, han hecho de cuestiones de cine ahí, qué sé yo, presentaciones de películas, en fin, han estado bastante activos y todavía sigue por ahí, así que Vieja Escuela Rules, como dicen por ahí. Vámonos a escuchar un material de otra banda costarricense, también bastante inmersa en el asunto de Vieja Escuela. Estamos hablando de la gente de Seca, quien es una banda bastante importante hoy día, que ha sacado bastantes material, creo que anda como por los 5 discos ya que han sacado. Evolucionan en cada disco, de hecho han cambiado mucho su sonido desde un inicio hasta el día de hoy, sin embargo mantienen un sello en particular, un sello bastante particular de lo que es Seca. Vamos a escuchar un tema entonces, Entre calles y avenidas, la gente de Seca, un tema extraído del recopilatorio Vieja Escuela volumen 3 que sacaron por allá en el 2008, y después vamos a escuchar el proyecto llamado 1790 con el tema Hey You, que bueno, este es un colega de acá de Costa Rica que está radicado allá en Estados Unidos, y desde Nueva York que grabó ahí un demo con 5 temas inclinado ahí un poco hacia el punk rock, ahí un poco más clasiquito, algo de street punk, algo de hoy, y pues bueno, ahí está su proyecto 1790, que no sé si nuestro amigo Julio todavía estará dándole ahí al proyecto o si ya paró y o demás. En fin, vámonos con 2 temas entonces: Seca, Entre calles y avenidas, y 1790 con el tema Hey You. Es una canción, una guerrilla urbana de jóvenes con valor. No queremos guerra, nuestra arma es una canción. Una guerrilla urbana de jóvenes con valor. No queremos guerra, nuestra arma es una canción. Una guerrilla urbana de jóvenes con valor. Con valor. No queremos guerra, nuestra arma es una canción. Una guerrilla urbana de jóvenes con valor. Con valor. Get your tits out. Get your tits out. If you don't like us, you know what you can do. What on the terraces, watching the ground. We're losing angry, so I ask you, hey, you, what you gonna do when they come around looking for us? Are you gonna run and hide, or are you gonna stay by my side? I say, hey, you, what you gonna do when they come around looking for us? Are you gonna run and hide, or are you gonna stay by my side? We know you can't put to make it through the twin. The trouble's coming, they're on the way. We start to prove what are we made of. Hey, you, what you gonna do when they come around looking for us? Are you gonna run and hide, or are you gonna stay by my side? I said, hey, you, what you gonna do when they come around looking for us? Are you gonna run and hide, or are you gonna stay by my side? I drink for my mission, for my dick. When you were losing, we always find some fun. And for the other things, what can I say? With a bottle of my fingers for you. Hey, you, what you gonna do when they come around looking for us? Are you gonna run and hide, or are you gonna stay by my side? I said, hey, you, what you gonna do when they come around looking for us? Are you gonna run and hide, or are you gonna stay by my side? Are you gonna run and hide, or are you gonna stay by my side? vamos. Estos son los niños que duermen en la calle. Estos son los niños que son el futuro. Están a todos lados, muchos mendigando, otros robando para poder vivir. Estos son los niños que duermen en la calle. Estos son los niños que son el futuro. Uno que le está negado todo, con mi familia y uno con mi identidad. Estos son los niños que duermen en la calle. Estos son los niños que son el futuro. Todos en la noche, andando por las calles, tienen que pelear para poder vivir. Entrando por la calle, tengo que pelear para poder vivir. Estos son los niños que duermen en las calles. Estos son los niños que son el futuro. Son el futuro. Siempre suena alguna banda aquí del Perú. Bueno, esa escena ahí que nos tiene ahí medios maníacos. Estamos hablando de Pánico, de un material, un 7 pulgadas llamado 1985, que es, lo rescataron y lo reeditaron Hace poco, me parece, hace un año atrás o dos años atrás, la gente de Sin Temores Records y Rock Subdiscos, bueno, aparte de este par de sellos, han estado precisamente haciendo ese trabajo de rescatando bandas suramericanas, en su mayoría peruanas, que dejaron algún demo por ahí y que valió la pena sacarlos en vinil. Y pues bueno, es como les dije, se dieron la tarea y lograron sacar este 7 pulgadas llamado 1985 de la gente de Pánico del Perú. Los dos temas que escuchamos fueron Niños y Quemar Sus Costumbres. Precisamente este tema Niños, hasta hace unos 3, 4 años, pues, acá nos dimos cuenta que era original de ellos. Pues al menos yo y otros colegas ahí teníamos la noción de que era de la gente de Descontrol, también banda peruana, que bueno, cuando llegó por acá su demo, su cassette, una banda de acá, que ya ha sonado por acá, la banda Curag, que se inclina más por el rock fusión, ahí algo de ska, algo de medio oscuro, en fin, hacen una mezcla interesante y sacaron esa versión de Niños, pero con algo más de ska. Entonces ya es una versión bastante interesante. Por ahí también la gente de Huasipungo también tiene una versión de Niños. Creo que Fun People, si no me equivoco, también tiene una. Bueno, en fin, hay varias versiones y, ¿sí?, y esta precisamente la original, la de Pánico, la primera que escuchamos anteriormente. Subsuelo S.A., ya saben, localícense, nos pueden localizar en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, escribirnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, o bien a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vámonos de Perú, nos vamos a Argentina. Vamos a escuchar esta banda ya desaparecida llamada Bolsted, de un disco llamado Después de un Sueño. Bueno, banda de Tucumán, allá en Argentina, como les dije. Vamos a escuchar el tema. Bueno, vamos a escuchar un par de temitas, ya que como me encuentro solo aquí, para no saturarme mucho. Vámonos con el tema Pensá y de este quinteto argentino llamado Bolsted. Sentimientos que no son para Terminamos de escuchar a la banda Criatura, esta banda zaragozana que naciera por allá en 1999, con un sonido bastante particular, como pudieron escuchar ahí a dos voces, chico y chica, letras bastante inteligentes, críticas y sociales. Sin embargo, en lo musical, ¿los amas o no te entran del todo? O sea, es bastante interesante o compleja la música que hacen, a diferencia del tupa tupa del que estamos acostumbrados siempre. Como les dije, una banda bastante interesante, bastante buena. Los Criatura, como les dije, ¿los amas o te tienes que sentar a escuchar varias veces su material hasta que te entre? Porque sí, tienen esa chispa que los hace diferente al sonido de otras bandas. Bueno, excelente material que nos lo hiciera llegar ahí los amigos, nuestro amigo Jaume y esos burros del correo punk ahí que se la juegan y nos hacen esos favores de traer los paqueticos para ahorrarnos algún dinero ahí en el costoso envío. En fin, esto es de un material, un 7 pulgadas compartido con la gente Politburo, otra banda que se me hace bastante interesante, y unos teclados o un órgano, no sé qué será, bastante singular en los temas y letras bastante interesantes. Bueno, volviendo a la gente Criatura, dice: pensamos en un mundo sin fábricas, sin caseros, sin cuartos oscuros, sin SGAE, que es la cuestión esta que les cobra ahí a los el impuesto por sacar materiales y ventas, como un impuesto de ventas, por ahí más o menos anda el asunto, y apoyan una negación del sistema por decreto. Entonces por ahí es donde anda la gente de Criatura, donde dice gente sin fábricas, sin mentalidad de fábrica. Entonces son los de algo que nos deja ahí la gente de Criatura, que por cierto, un saludo ahí a nuestro amigo el Pater Alvarizo, que anda por ahí, que bueno, hace poco hablé con él y pues bueno, obviamente la cuestión de los horarios nos incomunica muchas veces. Bueno, en fin, vámonos con Politburo. Entonces vamos a darle vuelta a este 7 pulgadas. Vamos a escuchar dos temas de ellos, llamado Cuidado con el Comisario Político y La Educación Sentimental. Pues bueno, se me decir los nombres de los temas de Criatura. El primero que escuchamos era Complejos y el segundo Ni Una Vez Más. Bueno, ahora nos vamos entonces con Cuidado con el Comisario Político y La Educación Sentimental, de la gente Politburo. Hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, haz

a las 2:30 de la tarde la transmisión de la película Bold Native, que trata sobre Charlie Cranhill, un miembro de una célula del Alfa o el Frente de Liberación Animal, que junto con amigos llevan a cabo liberaciones y sabotajes por la liberación total de los que no tienen voz. La película será en la sala 2 de la Biblioteca Carlos Monge en la UCR, en la Universidad de Costa Rica, en la sala 2. A las 4:20 habrá una feria del trueque que les hace la invitación a todos para que lleven cosas que elaboren o que tengan y deseen intercambiar, vender. Y bueno, cuentan con varias gente ahí que estarán vendiendo parches y camisas. A las 4:40 harán el conversatorio y harán una presentación del Circo Coyol, y seguidamente música en acústico por parte de Saudade, The King of y For Every Action. También venta de comidas a precios solidarios, eso es para recuperar algo de lo invertido en la impresión del fanzine y el gasto de los ingredientes. Así que de que a todos los que les guste informarse un poco más acerca del movimiento vegano, liberación animal, etcétera, mañana tienen una tarde bastante entretenida, ya saben, a partir de las 2 de la tarde en la sala número 2 de la Biblioteca Carlos Monge en la UCR. Varias actividades para que se den la vuelta y sí, ¿qué más decir? Sí, apoyen, infórmense y difundan, rieguen la bola por ahí. Vámonos con otro tema de la gente de Mamá Ladilla. ¿Por qué otro? Sí, pues estoy aquí estancado, estoy solo, no tengo ningún otro material para poner mientras me ubico un poco. Vámonos entonces, esto es Sudor de Peregrino. Entonces, la banda española Mamá Ladilla. Como una miserable peste negra que se extiende a lo largo del camino, se aferra punzante y sin permiso a mis narices. El sudor de peregrino. Si pudiera estar seguro de que no disfrutaríais, ¡os sodomizaría! Hacéis de vuestros cuerpos lo que os digan desde Roma. ¿Qué coño es esta broma? La gracia de Dios y la fe son un placebo. ¡Os va a estallar un globo! Vuestro puto dios de mierda que es tonto con ganas, se dio un golpe en la cabeza y creó una raza humana. Habría que estar locos para hacerle reverencias al jodido desgraciado que consintió vuestra existencia. Miserias a una sucia cucaracha que te observa escondida. ¿En qué cabeza cabe escoger a un viejo verde a contarle tus movidas? Os absorben los domingos el cerebro con pajita, arderán en el infierno mientras falten a la cita. Ese cuervo que os bendice y se armonea con cariño, ¿quién os dice que debía de follarse a cuatro niños? ¿Cuántos casos de inocentes maltratados por un gorro se tendrán que dar aún para que atáis un par de cabos y asumáis que los dementes con problemas muy bizarros os te miro y veo un mongolico. Dejemos no correr. Hoy yo me siento muy católico. ¿Y qué le voy a hacer? Te miro y veo un mongolico. Dejemos no correr. Hoy yo me siento muy católico. Mongolico. Bueno, terminamos de escuchar a esta banda, que bueno, es todo un... me emociona escucharlo, siempre me han gustado bastante. Estamos hablando de la gente de Quilesa, esta banda que por ahí mezcla un poco el sludge con algo de rock psicodélico y algo de metal experimental, que naciera por allá el 2001 por algunos miembros antiguos de la banda llamada Damat, y seguidamente ahí se acercó la bella Laura Plesans o Plasans a tocar con ellos. Por allí estaba leyendo que la banda toma ese nombre de la palabra Klesa, que es un término budista empleado para describir las acciones negativas para el karma. El karma, el bendito karma, eso que muchos de nosotros creemos o confiamos que en algún momento llegará. Bueno, en fin, de un álbum doble llamado From the Bowels Volumen 1, escuchamos tres temas. Bueno, en realidad una pequeña introducción, el tema llamado Inverse y este último llamado 3 Degree Head Index. Como les dije, es un disco doble, por ahí vienen un par de versiones de un tema de Pink Floyd y de otra banda, ahorita se me escapa. Bueno, editado por el sello Season of Mist y Quilesa, como les dije, excelente banda, y lo que son sus artes bastante bastante buenos, siempre tienen ahí una inclinación ahí hacia lo oscuro. Y bueno, oscuro, vámonos a algo con Crust. Vamos a escuchar a estos estadounidenses también de Tragedy, de un disco llamado Darker Days Ahead. También, bueno, en este tienen ahí una influencia un poco más oscura y le meten unos teclados a los temas y todo, les da un ambiente bastante bastante bueno. Vamos a escuchar un par de temas, vamos a escuchar los dos que abren este CD, vamos a escuchar No Cemeteries Here y Close at Hand. Entonces son los Tragedy, que estuvieron por acá hace un año, se podría, más o menos por ahí andaban. Todo esto es Subsuelo S.A., gracias por escucharnos, ya saben, www.siderurgiarock.com, desde Costa Rica para el mundo entero, emisora 24/7. Vámonos ahora entonces con Tragedy. Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Ballast, esta banda con su LP llamado Sound Asleep, que como pudieron escuchar ahí a dos voces. El tema que escuchamos era Louder Than Words, editado por el sello Profane Existence. Bueno, para ir aumentando un poco ya esta última media hora que nos queda, vamos a ir aumentando ahí a ver en qué terminamos. Vámonos ahora con esta banda llamada Born Again. Bueno, el álbum precisamente se llama igual, es como una recopilación, viene unos temas de su demo y otros en un split con Ladon Aika. Material, esta banda me parece que es sueca, sin embargo por ahí tiene las traducciones en inglés, en japonés, en francés, que es editado por varios sellos, entre ellos Reset Not Equal Zero, ahí Acclaim Records y Urban Resistant. Entonces, una banda ahí bastante, bastante buena. Vamos a escuchar dos temas. Vamos a escuchar el tema Anguish y Ala Sunitele Kuolemasi. Por ahí anda el nombre. Entonces, estos son Born Again con algo más de Cross Tape para ir poniéndole peso a esta media hora que nos queda. We'll be right back. Bueno, un par de bandas de Barcelona. Terminamos de escuchar a los... bueno, aquí estamos de nuevo. Como les dije, un par de bandas de Barcelona. Terminamos de escuchar entonces a la gente de Mugrind con el tema Creación Destrucción, y estos últimos llamados No Conforme con el tema Nightmare. Editado bajo el sello Cremón Records, un disco que reúne bandas, como dice ahí el chico del sello de Cremón, que bandas que han estado activas en su momento o bien bandas de amigos, todas por ese sector ahí de Barcelona. Eran 525 copias las que sacaron de esto, y pues bueno, una buena recopilación para enterarse de lo del sonido que se estaba haciendo por ahí. Bandas de Cross, de Grind, en fin, como les digo, una buena recopilación, una buena referencia para enterarse de lo que esté sonando por ahí. Para seguir con un sonido similar, pero esta vez volvemos a Perú, vamos a escuchar a la gente de Sistemas de Aniquilación. Esto que viene en un CD compartido en Split con la gente de Scato. Pero vamos a escuchar un par de temas de Sistema de Aniquilación. Make My Day, que es una versión de un tema de Anticimex, y el tema Evadiendo la Muerte. Sí, ¿por qué no? Y dejemos Igrejas de la gente de Scato para ir cerrando este programa, y ya volvemos. bueno, terminamos de escuchar entonces a la gente de Scato con el tema Igrejas, y anteriormente teníamos a la gente de Sistemas de Aniquilación con el tema Make My Day, versión de Anticimex y Evadiendo la Muerte. Estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A. y vaya final, vamos a cerrar con cuatro temas de Los Crudos, cuatro de esos clásicos. Vamos con Asesinos, Se Ve en Tu Cara, Cipayos, Traidores y Vendidos, y Sin Caras. Esto de un compartido con lo de Huasipungo, un 7 pulgadas llamado Nunca Nada Cambia. Entonces ya saben, esto es Subsuelo S.A. todos los viernes, escúchenos por la www.siderurgiarock.com, emisora 24/7 de Costa Rica para el mundo entero, también acá en su casa, donde pueden escuchar los programas anteriores, www.beneficiointerno.blogspot.com, y para escribirnos, beneficiointerno@gmail.com, o bien a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Entonces esto fue Subsuelo de esta semana. Gracias por escucharnos y nos vamos entonces con Los Crudos. Hasta la próxima, amigos.